Hola a todos y bienvenidos a El que pierda lava los platos, nombre tentativo. Podcast grabado desde Medellín bajo licencia Creative Commons en modo de atribución no comercial. Hola a todos. Hola. Hola Pablo, hola Manuela. Hola, antes de presentarme, ¿a usted sabe eso de memoria de los Creative Commons? ¿Que toda la licencia? Toda la licencia. Claro, obvio. Me sorprende un poco. Pues no. Que yo pensé que iba a ser grave a la hora de grabar. No, pues es que uno dice simplemente qué tipo de licencia es y ya va y busca en Wikipedia y se lee todo el mamotreto. Lo único que hay que aprenderse son las condiciones. Creative Commons, no comercial, atribución. Lo cual quiere decir que pueden coger este podcast, lo pueden utilizar en cualquier cosa, siempre y cuando no sea con fines comerciales, y eso sí, siempre nos tienen que citar a nosotros como autores. Eso es básicamente, eso es más o menos pues el asunto. Obviamente tiene sus enredos, pero bueno. Entonces, la idea de este programa es que es un concurso, en el cual es un concurso de preguntas. Tenemos a Manuela y a Pablo como nuestros primeros concursantes. Y es un concurso de 10 preguntas. Cada pregunta da aproximadamente 10 puntos, salvo que se diga lo contrario. Y antes de empezar, tenemos una pregunta de calentamiento que no da puntos, simplemente es para tratar de despertar un poquito la cabeza. Entonces, nuestra pregunta de calentamiento esta vez es en cine. Tengo aquí un listado de las películas que más premios Oscar han ganado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 películas las que más premios Oscar han ganado. Entonces quiero que ustedes empiecen por turnos a decirme qué películas creen que están en esta lista. Ah, bueno, tengo que decir las 8. No, una y una. Ah, yo okay. Pensé que nos ibas a dar las opciones, no. Y nosotros decidíamos qué cuál. Películas creen que están en la lista de las que más Oscars tienen. Manuela. Paso. No, diga al menos Spice Girls o cualquier cosa así. El Señor de los Anillos. Ese no. ¿Cuál? Tiene ninguna. Sí. Porque hay 3 películas del Señor de los Anillos. La 1. No, la 1 no está en el listado. La 3. La 3. El Retorno del Rey, Ben Hur. No, momentico, diga una. El Retorno del Rey, ajá, con 11 Oscars. Ok. Es cierto. Está en el tope de la lista. Hay 3 películas que tienen 11 Oscars. A ver. Después de ayudarle a Pablo con su respuesta. ¿Matrix? No, se merece varios, pero no está en la lista. Vale. En cambio hay unos que no se la merecen. Ben-Hur. Ben-Hur tiene Ben-Hur. 11 Oscars. Las mejores películas del universo. Ese Charlton Heston, obviamente estamos hablando de la versión, sí, la versión de vieja, el año que sea, no la de 2016. No, ¿qué tal la de Charlton Heston? 11 Oscars, empatada con El Señor de los Anillos y con otra. ¿Con cuál? Estoy pensando en una del año pasado, pero no me acuerdo del nombre. Piénsate en una que no se lo merece. Hay al menos una en este listado que no se lo merece. Que no se la merece. Harry Potter. No, sí. Ninguna de Harry Potter está en la lista. Pero no se merece muchas cosas esa película, la verdad. Ya, eso es... Estoy respondiendo al... No, estoy de acuerdo contigo. Sí, está bien. Pablo, ¿cuál es la que no, no se no, la merece? No, leí, tranquilo. Que tenga 11... 11 Oscars. Titanic. Sí, señor. Tiene 11 Oscars y definitivamente no se los merece. Esa es una de las películas que abarató el concepto de tener 11 Oscars. Entonces, bueno, evidentemente el cine no va a ser tu punto fuerte, Manuela. Al menos no en la parte de los Oscars. Pero bueno, ¿qué más creen que puede entrar en esta lista? Pues cualquier cosa. Yo creería que en este momento explicar un poco las reglas. Bueno, para el atrevido, sí, que escuche este. Listo. Bueno, entonces terminemos la lista primero. Con 10 Oscars está Lo que el viento se llevó, West Side Story. Con 9 Oscars está Gigi, que ni idea qué será eso. Es una película por allá como del 70 y pico, según vi, pero ni idea. El paciente inglés y El último emperador. Uy, El último emperador es muy aburridora, parce. Pero es larga. Y vos sabes que a la academia le gustan los biopics. No hay ninguna. De hay un padrino. Hasta 9, no. No. El padrino no tiene tantas. El padrino creo que ganó como 2 o 3 o algo así. Claro, después de que me terminas de preguntar, se me empiezan a ocurrir los nombres. Punto para Manuela. Excelente. Entonces, bueno, esta es de nuevo la pregunta de calentamiento. Hasta ahora no hemos perdido, no hemos ganado nada, no se preocupen. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. La idea es, no, díganlo en voz alta, ¿qué pasó? No, le estaba mostrando mis anotaciones, Ben-Hur, Titanic y El Padrino. Ok. Entonces, les voy a hacer las preguntas. Cada pregunta da 10 puntos. La idea es que el que sepa la respuesta la escriba y ya la otra persona la escriba y diga, listo, ya la tengo. Y entonces ya la otra persona en ese momento puede decir qué se le está ocurriendo y decir la respuesta. Comparamos la respuesta y 10 puntos para el que la tenga correcta. Ambos se pueden ganar los 10 puntos. ¿Hay alguna forma de perder puntos? Al final, en la última pregunta vamos a apostar. En la última pregunta, que es la más difícil en general, pueden apostar cualquier cantidad de puntos, entre 0 y el máximo que tengan. Eso quiere decir que hasta la última pregunta no hay nada claro. Yo puedo ir perdiendo y en la última pregunta ganarme hasta el doble de lo que tengo y superar al otro. O podría perderlo todo y quedar en ceros. También puede pasar. Entonces, vamos a empezar y nuestra primera categoría es gastronomía. Ay, güey. Aquí creo que Manuela tiene la ventaja. Yo espero que sí. Pero, que haríamos muy mal donde yo gane esa categoría. Pero tampoco es tan complicado. Cualquier cosa puede pasar. Puede que sean los dos. Entonces dice esto: en muchos países es ilegal ponerle al vino espumoso cierto nombre, al menos que venga de cuál región de Francia. What? Paso. No. Piensen en nombres de vinos franceses. O sea que eso es una vaina de esas de marca de origen. Exactamente. Hasta ahí llegué. Denominación de origen, que es el que llaman. Eso. No, ya, morí. Verdad. Aquí es donde ingresa, donde pones música de fondo. Ah, no, después podemos editar los silencios. ¿Puedo usar a Google? No. Ah, claro que los que están en casa pueden jugar con nosotros, pero sin usar Google. Ah. Entonces, escriban lo que crean que es. A ver. Obviamente estoy escribiendo un error. Pero ya escribiste. Sí. Entonces ya Pablo escribió. Manuela, ¿tú qué estás pensando? La cosa más genérica del mundo. Cariñoso de manzana. Casi. Listo. Entonces comparemos. ¿Qué escribimos? Manuela. Escribe champaña. Champaña. Pablo. Campiña. La respuesta es champaña. Bien, gané. 10 puntos para Manela, 0 para Pablo. Efectivamente, si la champaña no es de la región de Champaña, no se le puede llamar así. O sea que mi mamá nunca ha brindado con una champaña de verdad. Es probable que no. Aquí, de hecho, si vos ves ahora que ya son más pilosos con eso, aquí en los supermercados dicen vinos espumosos, aperitivo vínico de no sé qué. Por ejemplo, en España hay otras variedades como la cava, que tiene que ser de esa región de España, pero para ponerle champaña, las uvas tienen que ser cultivadas en la región de Champaña, obligatoriamente. Es como con el pisco. El pisco tiene que venir de esa región de Perú, o el coñac. Uh-huh. Tiene que venir de esa región de Francia las uvas. Si no, es un simple aguardiente que se les pasó. No le pueden poner así. Bueno, segunda pregunta es la categoría de deportes. ¿Qué tal somos para los deportes? No, todos malos, hermano. ¿En qué ciudad europea se hicieron los Juegos Olímpicos de Verano de 2012? Manuel escribió, ¿ya? Ya. Pablo, ¿qué opina de los Juegos Olímpicos? Que son muy aburridos. Pues si no fue Londres, no sé. ¿Londres? Atenas. Uy, muy clásica, pero no, fue Londres. Ah, muy bien. No, pero eso fue básicamente un pedo mental. Le pegué, pues. O sea, un milagro, básicamente. Más bien. Ok, entonces vamos 10 a 10. La siguiente categoría es ciencia. Esta pregunta me pareció más o menos fácil cuando la formulé. Vamos okay. A ver. Okay, las preguntas las formulaste tú. Pues no, uno las busca y uno las. No es que todas me las sepa, pero sí, uno arma el cuestionario según como más o menos. Pablo, vaya estudiando que se le toquen los próximos. Miércoles. Ajá. ¿A qué tan efusivos o expresivos puedo ser con el lenguaje acá? Es nuestro podcast. Ay, par, estoy cagado. ¿Cuáles son los tres planetas más cercanos al Sol? ¿Qué pasa si estamos en empate? Ah, no, ambos ganan los puntos, es que pueden quedar en empate. ¿Ya escribieron los dos? Uh-huh. Sí. A ver, cuéntenme. Mercurio, Venus y la Tierra. Igual, yo muestro mi papelito. Mercurio, Venus y Tierra, efectivamente, esos son los tres. Yo me aprendí el orden de los planetas saltando el lazo. ¿En serio? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Por eso necesitamos una mujer del podcast. Sí. Bueno, yo soy bueno saltando lazo. Sí. Pero es que con canciones y todo. Cuando le toca cantar y saltar lazo, la cosa se complica. Pero la profesora era un genio porque nos ponía a jugar Con eso y con las preposiciones. Ante, cabe, con, contra, desde, hacia, hasta, para, por, pro, según, sin, so, sobre, tras. ¿Te das cuenta que si hay una pregunta de preposiciones ya le diste a Pablo la respuesta? Si es que me acuerdo. Creo que exactamente no. O sea, yo las canto y puedo llegar al número cantándolas. Okay. El no. Sí, no parece que haya cogido nada de preposiciones. No. Fue muy triste saber que Plutón no lo quitaron como planeta. Ya no es planeta, es verdad. Ya es un planetoide enano. Ok. Solo por verificar, entonces en las de empate, 10 y 10. Exactamente, aquí ambos ganarían 10 puntos, es decir que vamos 20 a 20. Bien. Sí, vamos bien. Tercera, la siguiente categoría es gastronomía. ¿Qué dulce se hace principalmente con azúcar y almendras? Y es típico de la Navidad en España. Manuela me mira con cara de ¿por qué me haces esa pregunta de gastronomía? Y es oriundo de España. No, no es oriundo de España. Es típico de la Navidad en España. Efecto de sonido. ¿No? No, no sé. No sé. A ver. Yo tengo las almendras recubiertas. Pero eso, aquí al menos las llaman almendras francesas, no sé. Ah, no sabía. Sí. Pablo. Yo espero que sea el turrón porque no me gusta. No, el turrón se hace con... Por ejemplo, el turrón le falta la papa como ingrediente importante. Y además el turrón, no me gusta. El turrón no es típico de la Navidad, usted lo consigue en cualquier época. Lo que es muy difícil de conseguir en España, a menos que sea Navidad, es el mazapán. Claro. Ajá, lo que pasa es que el mazapán en Colombia es otra cosa. Sí. No se hace con almendras. No, el mazapán en Colombia es azúcar pulverizada. Ajá. Con un poquito de saborizante y lecherita. Uy, aquí sí somos muy piratas para todo. Además, eso sí, eso siempre me ha, el mazapán colombiano siempre me ha dado la impresión por la textura y el sabor de que sabe a mugre de uña del que lo hizo endulzar. Es muy probable, sí. Mugre, uy. Sobre todo cuando uno hace el mazapán con niños. Le echas niños. Claro, los pico finamente, los licúo y en vez de la lecherita, uso el moco. Ok, puede funcionar. Pero afortunadamente por eso dije en España, ¿listo? Que después no me echen la culpa. Entonces, seguimos 20 a 20 porque esa pregunta fue un fracaso. Esta es la pregunta de mitad del juego. Esta pregunta vale más puntos. ¿Listo? Okay. La categoría es ninjas. Necesitamos lo siguiente: decir el nombre de cada tortuga ninja. Cada nombre, momentico. Cada nombre les da 5 puntos. Si además a cada nombre le ponen el nombre del arma y lo emparejan correctamente, se pueden ganar 2 puntos adicionales por cada emparejada que hagan correctamente. Entonces, de nuevo, sería poner la tortuga ninja y el nombre del arma que utiliza. Hasta ahí podríamos tener hasta 28 puntos. Y por 5 puntos adicionales, ¿con cuál héroe de Marvel están relacionadas las tortugas ninja en la historia del origen? En el origen de los dos héroes. Del héroe. Esa es un poquito más compleja. Entonces, de nuevo, por ahora, escriban las tortugas ninja y a cada tortuga ninja que se acuerden le ponen el arma al frente. ¿Y qué pasa si me equivoco con el arma? Te gana, si listas las 4 tortugas ninja, 5 puntos por tortuga ninja. Por cada arma que le pongas correcta, 2 puntos adicionales. Si pones el arma equivocada, no hay problema. Pipi, solo me acuerdo del nombre de 2 tortugas ninja. Eso sí está muy triste porque yo creo que Pablo se acuerda de todos, aunque lo veo haciendo cuentas y gestos, sí. Que son los dedos de las tortugas, cagado, son 3. No jodas. No, tengo el agua lejos, pero me cagué. Bueno, yo me estoy leyendo en estos momentos el cómic de la tortuga ninja, entonces por eso tengo algunas de esas cosas en la cabeza. Es que no me acuerdo del bueno. Tridente. Tenedor. Te sape. Voy a decir trinchete, pero el trinchete es otra cosa. Para nuestra audiencia internacional, que obviamente todavía no tenemos, pero algún día, trinchete es como aquí llamamos al tenedor. O al cuchillo. No, al tenedor. O al cuchillo. No, al trinchete. Uno trincha. Con el moco y con el tenedor. Por eso uno trincha con el trinchete y corta con el cortador. O sea que con la cuchara. Quedamos que el trinchete es el tenedor. Okay, sí, el trinchete es trinchete. ¿Ya tenemos la respuesta? Y la tercera parte es. Ya tenemos tortuga ninja y armas respectivas. Eso creemos. Listo. La siguiente parte es. Todavía estoy en el segundo. En la tercera tortuga. En la historia del origen de las tortugas ninja. De cómo las tortugas ninja llegaron a ser Tortugas Ninja, están relacionadas con un superhéroe de Marvel, también con la historia del origen de un superhéroe de Marvel. ¿Con cuál superhéroe de Marvel creen que es? Titi. Yo, o sea, no sé, pero yo me voy a arriesgar a tirar. Pues sí, por la verdad. Digan un superhéroe de Marvel, lo peor que pueden pasar es que no lo acierten y pues no sería mayor problema. Entonces, se supone. Lola haciendo cuentas, porque está haciendo cuentas de pero cuánto. Está ahí, entonces. Los últimos son. Y las tortugas ninja. No, chicos, yo. Definitivamente. No he podido ponerte la tercera tortuga ninja. Bueno, además, que el único arma que me acuerdo son los dos palos. Con una cadena en la mitad. Esa descripción, ¿vale? Yo preferiría el nombre, pero vamos a ver, por lo menos es divertido. ¿Y cómo entonces, serían los palos encadenados? Dos palos con cadena. Dale un nombre. Bueno, ahorita que Pablo termine, le das un nombre y según qué tan gracioso sea el nombre, puede que te demos algo de puntos. Si no por correctos, al menos por graciosos. No, ya. Pablo, estás escribiendo el nombre más largo de superhéroe que he visto. Sí, pues, sí, sí. Pues ya. Pablo. Pablo. Ya, bueno, Pablo. Sí. Entonces vamos a ver, ¿cuáles son las tortugas ninja de Manuela? Donatello. Ajá. Miguel Ángel. Correcto. Y uno de los dos usaba los dos palos con cadena. Joaquín no, tenía Joaquín, dos palos no. con cadena. No, bueno, no. ¿Cuál usaba los dos palos con cadena? Donatello. No, Miguel Ángel. Entonces, hasta ¿cuál ahí. ¿Cuál era el azul? Ya vamos con creo que la respuesta de palos y nos va algo antes. Hasta ahí tienes dos tortugas ninja, es decir, 10 puntos. 5 por cada tortuga. Bueno, no me fue tan mal. No pasé en blanco. Pudo haber pasado. Está bien. Pablo, cuéntanos. Donatello, ajá, su Rafael, Rafael, Miguel Ángel, Miguel Ángel o Miguel Ángel, sí, y Leonardo, correcto, esos son los cuatro. Pues sí, Da Vinci, Leonardo, creo, no, Da Vinci creo, no era. Porque es un gran pendiente historietístico leer las Tortugas Ninja. ¿En serio? Sí, no la leí. No, yo la empecé a leer hace poquito, pero uno sabía la caricatura, sí, y las películas. Verdad. Creo que Leonardo tenía la katana. La katana. Pues o la espada. La espada. Pues. Correcto. El palo largo. Que Miguel Ángel tenía los nunchakus. O, como hemos llegado a llamar, los palos con cadena. Rafael tenía el trinchete. Se llama Sai. Sai, no le iba a pegar nunca. Ajá. Y Donatello era el del palo. El bo. Entonces tienes dos armas. Porque trinchete no cuenta. Y palo suena a palo de escoba. Y obviamente arriesgándome. Pues espérate un momentico. Entonces, ahí tienes las cuatro tortugas. Lo escribí palo, literalmente. 20 puntos y dos armas, o sea, 24 puntos. Uh-huh. ¿Y cuál crees que es el héroe de Marvel? El de Leonardo. No, es un solo héroe. Ah, todos. Sí, todos son unos solo. Yo por escribiendo bien. Es un solo héroe que está ligado al origen de los cuatro. Un solo héroe de Marvel. Ah, escoja de los que haya escrito. No, había malentendido la pregunta. Ese sería Daredevil. Daredevil. Sí. No, yo había pensado. Daredevil, pero dije, no, estoy muy loca. No, esa, tienes toda la razón. No, el origen sí lo conocía, pues de que de hecho es una. Bueno, en una parodia, sino más bien un tributo curioso a la historia de Daredevil. Uh-huh. De los ninjas. El clan del pie es el enemigo de Daredevil. La mano es. Mano y el pie son. Le pegaste, pero por donde no era. Es la mano, es el de. Sí, de pero realmente no es. O sea, eso es un detalle que sí puede ser un tributo. Pero ese no es lo que une a los dos héroes. Entonces. Lo que une es lo siguiente. Es la forma en la que obtuvieron uno sus poderes y el otro. Y los otros su mutación. Exactamente. Cuando la historia de las tortugas ninja es que les cayó encima un mutágeno. Que los mutó. Que es el mismo del accidente. Que es el mismo del accidente de Daredevil cuando queda ciego. Por esa alcantarilla las pobres estaban debajo. Sí, así es. Eso pasa en la historia, en el cómic número uno de las Tortugas Ninja. Uh-huh. Cuando cuentan la historia, dicen que en la superficie un niño salvó a un anciano que iba a ser atropellado y un químico le cayó cerca a los ojos. Que esa es la historia del origen de Daredevil. Pero en esa lógica, ¿no se supone que Daredevil no debería ser ciego, sino tener ultravisión? Pues tiene técnicamente ultra prácticamente B, ultra sí. B. Bueno, sí, porque él ve sin ver. Es verdad. Listo, entonces Pablo consiguió 27 puntos 27. En esta ronda. Es decir que Pablo tiene 47. 57. No, porque tenía 20. Tenía 20. No, sí, va sumando. Y Manuela tiene 30. Siguiente categoría de Los Simpsons. ¿Se han visto Los Simpsons? Uno, ¿qué sí. es eso? No. Homero pensaba que su madre estaba enterrada en el cementerio de Springfield, pero nunca fue a ver su tumba porque le daban miedo los cementerios. Hasta que un día alguien lo convenció de que fuera a ver la tumba y se encontró que en vez de su madre tenía a un poeta estadounidense. ¿Cuál era el poeta estadounidense que estaba enterrado donde debería estar la mamá de Homero? Y si se acuerdan del ataque de rabia que le dio Homero, puede que se acuerden. Porque esta, ahí sí no es por presumir, pero esta sí la saqué de memoria. Sí, ahí sí ve. Yo no, me de ese capítulo me acuerdo mucho de la J. De la J, sí. Homero J. Simpson. Ay. Que le empezó a golpear la tumba y a maldecir a... Po. Shakespeare. No. Shakespeare no era muy estadounidense, que dijéramos. Pero ¿qué tiene que ver los Simpsons con que tenga? No, yo dije, o sea, poeta estadounidense. Yo dije poeta estadounidense. Sí, no, yo sí, porque los Simpsons quedan en cualquier parte del mundo. Sí. Pues, lo que pasa es que la poesía no es lo mío. Ay, no, pues. Pero lo dice con tono de que sí. Ese. Yo sí, estoy pensando es que en ese, tengo... pero la hipoteca pedida. Sí, es el maldito gringo, pero pues el maldito norteamericano. No, yo me doy. Yo me voy por Poe. ¡Walt Whitman! ¡Maldito Walt Whitman! Era Walt Whitman. Gracias. Walt Whitman. O sea, ese era el que estaba pensando, el segundo medio. No estamos tan perdidos, solo que, no. Por favor, entiendan, son las 9 de la noche, ¿o qué hora son? Algo así. No, yo no voy a escoger excusas pendejas. No, no, yo de poesía no me iba a acordar de pues Walt dicen Whitman. Que el micrófono le baja a uno 15 puntos de IQ, no sé. Puede ser. Hay quienes se ponen nerviosos. Pueden sacarlo de disculpa. Ay, entonces, mamá. La siguiente es en literatura. Ah. O sea, de entre pronto. Lo que yo leo usted, y lo que usted lee y lo que ella se le olvida, hermano, no hace en la biblioteca, pero. Según el libro de los récord Guinness. Literatura, ok. Eso, sí, verdad. ¿Cuál es el autor que más publicaciones tiene en géneros que incluyen ciencia ficción y fantasía? Yo iba a decir Coelho. Pues ahí no. Yo me voy a arriesgar por uno. ¿Cómo que se llama el que escribió Dune? Ese es Frank Herbert. No, ese no es. Ese. Pero ese man debe tener. Él de pronto tiene récord por libros grandes. Grandes y enredados. Y enredados. La saga porque de los de Dune es compleja. Es muy buena, pero muy compleja. ¿Pablo ya escribió? Sí, yo sí. ¿Listo? Manu, ¿qué estás pensando? No. Diga Walt Whitman. Eso está interesante. Algún día habrá que poner dos preguntas con la misma respuesta juntas para despistar. No, interesante. No, déjanos el secreto. ¿Pablo? Yo me arriesgo por Stephen King. Me arriesgo. ¿Qué ha escrito Stephen King en ciencia ficción? Si me dejas procesar, te lo digo. Pero okay. El man ha escrito en muchos géneros por fuera del suyo. No sé si sea él. No. El otro que yo pensaría es este español de la fundación de Cervantes. Ah, pero es que ese no escribió ciencia ficción. Jordi Sierra y Fabra. Pero Jordi ese Pablo jura que todo el mundo escribió ciencia ficción. No. Ese hombre se ha dedicado a escribir libros infantiles que puedan tener toques de ciencia ficción. Y el chicanea, no quiere y el decir que tiene más de 3.000 obras. No, es que ese hombre... ¿En serio? Sí. No, es que es un español. Pues que... le tocará llamar al libro de los récord Guinness. No, lo que pasa es que es un hombre que publica libros infantiles. Entonces, en un año puede publicar 365 libros infantiles. Sí, o sea, porque tres páginas su... las vende como y con libros. Ilustraciones. Claro, porque además tiene su propia editorial. Y fundación no, pues sí, y todo. Sí, yo fotocopio folletos en mi casa, puedo sacar 1.000 copias en un día. Pero sí, bueno, ya perdí, pero repetime la pregunta. Fahrenheit... 4, ¿cómo es que es? ¿Quién escribió? No tengo idea. Eso es una escala de temperatura. Yo no sé qué estás pensando. La de Ray Bradbury. ¿Es Ray Bradbury? Estaba pensando en el escritor 457, de 457, creo que es. Listo. Gracias. Pero según los récord Guinness, el autor que más publicaciones tiene es L. Ron Hubbard. El de la cienciología. Ay, no, pero es que si estamos, espero cagar. El fundador de la cienciología. Nadie dijo que fuera un buen autor de ciencia ficción. Pues tiene 1084 publicaciones según el récord Guinness. Hijo de madre. Ajá. Y las tesis son larguitas. No, yo alegaré en mi defensa que lo único que he consumido de ese autor fue la película con John Travolta del Ataque a la Tierra. El que. Y no la vea, parece, por favor. Okay. Porque al final, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo muy bien de qué se trata, pero los humanos... Pero algo pasa. Sí, algo pasa, es muy importante. Y ese es el tipo de información valiosa que pueden encontrar en este podcast. Unos extraterrestres rastafarios liderados por John Travolta, con un inhalador porque no respiran bien en la Tierra, que se enfrentan a unos cavernícolas, literalmente vestidos con... cuero y lanzas de piedra que pilotean F-16. ¿What? Okay. Yo me la quiero ver. No vale la pena. Okay. Pero hay F-16. Te creo. F-15. Podríamos leer el libro. No creo. Cambiando de tema. Ok. Siguiente pregunta. Más. Siguiente pregunta es en cine. ¿Qué actor o actriz aparece en las siguientes películas? O sea, aparecen todas las siguientes. Ah, ya, aparecen todas las siguientes. Pues la puedo describir. Bueno, vamos a ver. La saga de Star Wars. En una o algunas, no necesariamente en todas. Mars Attacks, la de Tim Burton. Y Closer, que ha sido terriblemente traducida como Cegados por el Deseo. ¿La puedo escribir? No, la tiene que decir. ¿Puedo decir otra película en la que he participado? Tendría que ser una descripción muy precisa. Mierda, pero se me fue el nombre. Le recuerdo. Ha aparecido en la saga de Star Wars. No necesariamente en todas las películas de Star Wars. También en Closer. También apareció en Closer y apareció en Mars Attacks. O sea, apareció en... Puedo decir... no me acuerdo el nombre. Además, tiene un... Tiene un culo divino. No, es una mamacita con esa peluca rosada. Pues, sí, espero que sea el nombre, puede que me equivoque. Bueno, entonces Pablo ya escribió. Entonces en este momento tú puedes tratar de describir y a veces cuando uno describe le llega la respuesta. Ok. Peluca rosada. En Closer usa una peluca rosada divina. Trabajó en El Cisne Negro, pues fue la actriz del principal del Cisne Negro. Trabajó en El Cisne Negro. Pues pintó las plumas. No. No te falta sino el nombre. No, es que la tengo clarísima de quién es, pero... Sí, nos pudiera... Te puedo decir en la vida real, no como actriz, pues, qué más se dedica y qué ha hecho. Claro, ella es una de las mujeres actrices científicas. Sí, ella es una científica. Sí. No nos falta ahí el nombre. Es psicóloga. Si nos pudieras pintar un dibujo al menos, pero es que... Es pelinegrita, pelicastaña, pero puede estar mona. Es que no, es el problema, uno como... Es que bueno, es muy buena. Con tanta información, yo creo que es justo que le demos 5 puntos. Bueno. Pablo, yo me arriesgo por Natalie Portman. Sí, señor, gracias. Pero bueno, te vamos a dar 5 puntos por la cantidad de información. Entonces vas en 35 y Pablo va en 57. En este juego, cualquier cosa puede pasar con los puntos. Sí. Vamos a ver. Sí, realmente pues no es una escala de valoración. Porque además yo sigo sin entender por qué tienes un 7. Porque en las Tortugas Ninja, como dijo dos armas correctamente, son... A ver, era... eran números pares, eran 2 puntos. Y la pregunta de Daredevil valía 5. Sí. Ah, ok. Pues por 5. Eso se desbalanceó de esa manera curiosa. Listo. Bueno, la siguiente es en geografía. Ya vamos del hijo de madre. ¿Cómo se llama el río que recorre? No propiamente. Po. Hay un río Po. Sí. Ese no es el de Kung Fu Panda. No, pero sí. Ok. ¿Qué ciudad está localizada simultáneamente en Asia y Europa? Springfield. Estambul. Y me pueden dar el nombre nuevo o viejo. Yo asumo que es Estambul, Constantinopla. En Asia y Europa. Constantinopla. Estambul. ¿Te das cuenta que ella no ha dicho su respuesta? Le puedes estar dando pistas. Ah, esa es tu respuesta oficial. Última palabra, como diría Pablo Lacerna. Estambul, Pinopla. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estambul o Constantinopla? Estambul. Muy bien, ¿no? Está al mismo tiempo. Pero Springfield. No, pero es que, a ver. Él dijo simultáneamente sí, una pero, ciudad. Pero es que él dijo Asia y Europa. Springfield está en 5 estados simultáneamente. Sí, toca 5 estados, tiene frontera con 5 estados. Pero no me acuerdo de cuál estados. Y de hecho creo que son estados que están como en las 4 puntas de Estados Unidos. No hay problema, pero estoy segura que Springfield puede quedar en México, sí, Colombia, Argentina, Sudáfrica. Es como el río negro gringo. Madagascar. Ok, y la última pregunta antes del final es en literatura. ¿Con cuál nombre es mejor conocido el autor y periodista inglés Eric Arthur Blair? ¿Qué? Perdón. ¿Con qué nombre es mejor conocido el autor y periodista inglés Eric Arthur Blair? Poe. Es tu respuesta por defecto. Springfield, Poe. Pablo parece haber escrito algo. Sí. Whitman, sí, reconocido como el Walt Whitman. El Walt Whitman inglés, claro. Sí. Drácula. No hay respuesta oficial de Manuela. No hay respuesta oficial de Manuela. Pablo. Pues yo me arriesgo a que lo conocen como Eric Arthur Blair. En la casa, sí. No sé quién es. Pero para el resto del mundo es George Orwell. El de 1984. Ok. Entonces, en ¿pero este cómo momento, se llama? George Orwell. El nombre de los padres es Eric Arthur Blair. ¿Y cómo era? Ok. Entonces tenemos hasta aquí. Es que le dio pena escribir sobre marranitos también, rebeliones. La rebelión de los setes. La rebelión en la granja, muy bueno. Entonces tenemos 67 puntos para Paula, para Pablo y 35 para Manuela. Uh-huh. Pero, pero eso no quiere decir que Pablo haya ganado. Porque en la última pregunta... ¿Qué hubo, Toto? ¿Qué pasó? Pues para los que lo estén escuchando, no sé si se oiga, ese es Totoro, el gato de la con casa. Con botas. Sí. Es igualito al gato con botas de Shrek. Sí, se parece. Le damos 5 puntos por ser bonito. Ok, entonces Toto va en 5. Entonces, en este momento, y luego de que yo les diga la categoría, ustedes pueden apostar cualquier cantidad de puntos que hayan ganado. Uh-huh. Desde 0 hasta el máximo. O sea, uh-huh, que Pablo puede apostar de 0 a 67, Manuela puede apostar de 0 a 35. Y si ganan si responden correctamente, se ganarán el doble de sus puntos. Y si no, perderán los puntos que apostaron. Solo los que se pierden, solo los que se apostaron. Se pierden solo los que se apostaron. Y se ganan solo los que se apostaron en el doble. La categoría son bombas. Bomba. Para bailar esto es una bomba. Bombas. Bombas. Bombas. Ok. Entonces escriban cuánto van a apostar. ¿Tenemos las apuestas? Sí. Bueno. Entonces escriban por favor los siguientes nombres: Sar Bomba. ¿Cómo se escribe Sar? T-S-A-R. Uh-huh. Bomba. David Crockett. Fatman. Y Trinity. Sí. Lo que les acabo de dictar son 4 bombas atómicas. Quiero que por favor las organicen de menor a mayor poder explosivo. Ya. ¿Listos? Sí. Pablo, cuéntanos. Yo digo que, a ver, ¿cómo es la escala? Vamos de menor a mayor. De menor a mayor. Listo. Para mí la primera es Trinity. Uh-huh. O sea, la que menos... La que menos poder tiene. Trinity. Yo la puse como la que más... La segunda sería David Crockett. Ajá. La tercera sería Fatman. Y la última, Sart Bomba. Okay. Tengo el mismo orden a la inversa. A ver, cuéntanos. O sea, la que menos capacidad tiene es Sart Bomba. La le sigue Fatman. De ahí sigue David Crockett. Y la que más tiene es Trinity. Okay. La menos poderosa de todas estas es la David Crockett. Uh-huh. Es una cabeza nuclear de 20 toneladas y que tiene la curiosa propiedad de que básicamente mata al que la lanza. Okay. Eso lo hace una de las armas más inútiles del mundo porque es una bomba nuclear que se dispara como con un lanzamisiles, como con una bazooka. Uh-huh. Pero el rango a la que se dispara no es suficientemente lejos como para el que la disparó no quede en la explosión. O sea, kamikaze... Básicamente, eso hace que no sea propiamente un arma muy empleada. Puede ser que la dispara se... Es que yo le doy cierto crédito a los kamikazes. Es que eso no tiene nada que ver. Ok. La siguiente es Fatman con 21 kilotones. Punto para Pablo. No, pero no. Si no es el orden correcto, no es el orden correcto. No. O sea, aquí nadie ganó. Trinity sigue con 22 kilotones. Y la Tsar Bomba es el arma nuclear más grande que se ha estallado sobre la Tierra. Que parece tiene 57 megatones. Yo sentí el temblor. Eso quiere decir antes de nacer. Que nadie acertó. Yo cuénteme, le pegué al Sar. Sí, pero cuénteme cuánto apostaron. Pablo. Hay un montón de números, ¿cuál es? 10. Pablo pierde 10 puntos. Bueno, lo pierde 32. Para no quedar en ceros. Eso quiere decir que Pablo queda con 57 puntos y Manuela queda con... Pero Toto me regala los de él. Entonces bueno, quedo con 8. Quedas con 7 solidarios de Toto. 8. Ah, 8, sí. Necesito una calculadora. Ahí está. De esa manera le toca lavar los platos. Ah. ¿Y si hago la comida? Puede ser. Igual va a lavar los platos, pero sabemos que la comida va a quedar muy rica. Sí, no lo dudamos. A pesar de tu pobre desempeño en preguntas gastronómicas, no dudamos de tu capacidad para cocinar. ¿Te fue mal en preguntas gastronómicas? No. Ah, bueno, la acertaste champaña, sí, es verdad. Sí, de hecho, sí, en gastronomía le fue bien. Ok. Yo solo como. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Pablo, ¿cómo paramos esto? Con el botón de stop. ¿Qué es?